2023, según los datos hechos públicos este martes, miércoles y jueves por el Ministerio del Interior, y que determinaron que esta cifra es un 69,3% inferior a las entradas registradas un año antes, que fueron 4.202. Las entradas por la valla de Ceuta son las únicas que crecen con respecto al año pasado. A propósito, Amnistía Internacional ha reclamado a los gobiernos de España y Marruecos que acaben con la política de impunidad y excepcionalidad en las fronteras de Ceuta y Melilla, con motivo de la reunión de alto nivel entre España y Marruecos que se llevó a cabo entre el miércoles y el jueves de esta semana. Y del ámbito internacional, destacamos que el precio de la vivienda en Georgia se ha disparado. Los pisos de alquiler son más caros que nunca. Son buenas noticias para los agentes inmobiliarios, algunos de los cuales afirman que la subida de los precios se debe al flujo hacia Georgia de emigrantes rusos que huyen de la guerra y del servicio militar obligatorio en el frente. Los rusos están dispuestos a pagar más y, como resultado, muchos inquilinos georgianos se encuentran en una situación desfavorable. Noticias en materia de inmigración. Hay que decir que esta noticia que estoy dando cuenta la publica hoy el periódico The Guardian. Y así vamos repasando la prensa. En breve estaremos con los segmentos Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Nicky Cuervo. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Y después por distintos caminos. Ahí lo tenemos, él es Ever Vargas. Entrará el próximo 10 de febrero en Valencia, exactamente en la sala Noches de Bohemia, en un gran concierto para que aprovechen los enamorados y se enamoren más. No lo olvides, celebrando San Valentín, Ever Vargas en la sala Noches de Bohemia. Será una noche inolvidable. Gran concierto. A propósito, nos quedan todavía entradas para ese gran espectáculo. Quedan poquitas. Aquellas personas que están intentando hacerse con mesas, por ahí me comentaban desde la organización que aún quedan algunas. Así que pilas, porque se acaban pronto. Y es el concierto de San Valentín. 10 de febrero, Ever Vargas, con todo el sentimiento vallenato. Mañanero con Jorge Rivera. Estamos con el sabor de Restaurante Yacaré. Recuerden, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Sabores de Brasil y Ecuador en un solo lugar. Totalmente reformado a propósito. Nuevo compartimento. Les invitamos a visitar las instalaciones, valga la redundancia, ¿no? De Restaurante Yacaré. Sí, a conocer las nuevas instalaciones de Restaurante Yacaré. Y sobre todo, a disfrutar sus platos. La carta es extensa. La carta de dos países, Ecuador y Brasil. Restaurante Yacaré, cerca al Estadio Mestalla, Vicente Sancho Tello, número 7. Más información para reservas y la carta en general, restauranteyacaré.es. También estamos a nombre de Only One Comunicaciones. Recuerden, en Manuel Candela, número 21, y también en Mariano de Cavia, número 29. Estoy en el barrio San Isidro. Atención al pack que se pueden hacer para disfrutar de una buena conexión a internet. 300 megas de alta velocidad